muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la 690 operando Julio Pardo, en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi, y aquí conduciendo el programa mi compañera Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, aquí andamos. Nada, hoy vamos a hacer un programita que a veces no tenemos mucho y a veces tenemos mucho. Uh-huh. Este país es tan complicado que a veces se nos superponen varios temas. Uh-huh. Nada, tenemos hoy una... ¿Están de paro los canales de televisión? Están de paro los trabajadores de la televisión. No los periodistas. Algunos no. Sí, otros no, digamos. Otros no. Depende de si, bueno, están agremiados o reconocen, claro, a su gremio o no. En principio están de paro los trabajadores de la televisión, agremiados en SATSAID. Ajá. Tiene que ver con el reclamo por la negociación paritaria, que aparentemente no está siendo muy un diálogo muy fluido. Es la segunda vez que hacen paro en este mes los trabajadores de la televisión. En algunos casos, algunos canales no han transmitido. En otros casos, digamos, el paro no alcanzó a todos y entonces sí hicieron transmisiones, pero precarias, con cámaras fijas, sin movimiento, con poca luz, sin maquillaje, sin vestuario. Así que de todas maneras, incluso en los casos de los canales que han transmitido, fue notorio, digamos, que bueno, había una precariedad producto del paro de los trabajadores. Vamos a hablar sobre eso con Julio Barrios, que es prosecretario gremial de la comisión directiva del gremio a nivel nacional, porque esto es en todo el país, que nos va a contar seguramente el conflicto. También, bueno, por supuesto, esto se ha hablado y se ha cubierto en la radio de muchas maneras. El sábado fue asesinado Rafael Nahuel en este operativo mancomunado de la Prefectura, la Policía Federal en Bariloche, en la zona del lago Mascardi, donde una comunidad mapuche, digamos, ingresó a sus tierras ancestrales, en este momento propiedad o bajo la administración de Parques Nacionales. Fue asesinado aparentemente por prefectura, por la espalda, y bueno, producto de esa represión además hay dos detenidos, con lo cual lo que, digamos, nos interesa hoy, uno de los detenidos es Fausto Jones Walla, el otro se llama Lautaro González. Ambos fueron, por supuesto, testigos del asesinato porque estaban en el lugar de la represión, así que vamos a hacer el intento de comunicarnos al lugar donde ellos están detenidos. Sí. Están bajo la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allí en Bariloche, a ver si tenemos la posibilidad de dialogar con ellos, si están comunicados o incomunicados. En este momento están haciendo una huelga de hambre, así que esa es otra de las cosas que el día de hoy vamos a tratar. Bueno, y por último también tenemos otra de las que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad y la legislatura, que es otra entrega de terrenos públicos a manos de, bueno, de sectores inmobiliarios, sectores de la construcción, que se va a votar una ley y se van a, bueno, sí, a regalar, porque se van a regalar terrenos que son de propiedad del Estado de la ciudad. Vamos a tratar de hablar con alguien de la Asamblea de Villa Urquiza, porque uno de los terrenos en los cuales se encuentra involucrado esta venta es ahí donde funciona la Asamblea de Villa Urquiza. Así que vamos a ver que tengamos la comunicación, hacemos una pequeña pausita y ya volvemos con la comunicación telefónica. Se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales, estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia económica y ecológica. En este marco hacemos un llamado global a la movilización de mujeres, trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, junto a numerosas colectivas feministas y movimientos sociales. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC, la lucha es global y feminista. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, y tratamos de comunicarnos con algún integrante de la Asamblea de Villa Urquiza, donde allí en realidad están con una denuncia, porque el próximo jueves, este jueves 30, se va a sancionar una ley, la 2534, como es de terrenos públicos, la venta es de doble lectura, o sea que hubo ya una primera votación, después se hace la audiencia pública, donde ya participaron vecinos de los distintos lugares donde están afectados estos terrenos, por supuesto todos en contra, y ahora el jueves se va a votar. Los predios que se van a privatizar son en Saavedra y Mataderos. Son terrenos de Vialidad Nacional, en donde funciona la Escuela de Vialidad Nacional y un bachillerato para adultos. En Barrio Norte es un terreno que está ubicado en la calle Ortiz de Ocampo. En Retiro es uno que está ubicado en Avenida Libertador. Allí, quienes conocen la zona de Retiro, son esos terrenos que están aledaños sobre el ferrocarril Mitre de la estación Retiro, ¿no? Y en Villa Urquiza es un terreno también al lado de la estación de Villa Urquiza y en Triunvirato, que entre otros está afecta al local, al lugar donde funciona la Asamblea de Vecinos de Villa Crespo. De Villa Urquiza. Me traicionó mi barrio. De Villa Urquiza, ¿no? Y además también hay viviendas, hay comercios barriales, hay una canchita de fútbol. Así que, bueno, nada, vamos a tratar de ver qué se va a votar. Ayer, por ejemplo, en el programa con mi compañera Cristina Varela, en Oíd Mortales también, tuvimos una charla con una integrante de la Fundación Rumbos, donde también habían votado la semana pasada una ley donde afectaba todo el tema de la construcción de veredas en la Ciudad de Buenos Aires, donde esa ley lo que hizo ahora, a pesar de que hubo una votación de 23 legisladores en contra, pero fue 32 a favor y 23 en contra, donde a partir de esa ley los propietarios de las veredas se tienen que hacer cargo tanto de la reparación y construcción de las veredas como de, desde el punto de vista de lo que puede afectar a la parte de legal y civil si llega a haber algún problema, algún accidente, ¿no? Pero bueno, volviendo ahora al tema este de la ley que se va a votar de la venta de terreno, la privatización de terrenos, y estamos comunicados con Agustín, que él es integrante de la Asamblea de Autoconvocados ahí de Villa Urquiza. Bueno, nada, para que nos comente un poco cómo, cómo es esta historia, ¿no?, de estos terrenos que ahora se van a vender. Buenas noches, te habla Luis Angió y Rosaura Barleta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. No, por nada. Bueno, el lunes, el jueves es la, la votación. Sí, este jueves 30 de noviembre nosotros desde la Asamblea estamos convocando en la legislatura porteña a las 11 horas, como para sumar apoyo. Todas las personas son bienvenidas. Claro. Y ustedes, ¿cómo? Esto yo explicaba que esto ya tuvo una primera sanción de ley, pero como es está dentro de lo que se habla de lo que sería de doble lectura la votación, hubo una audiencia pública previa, ¿verdad? Que tampoco es vinculante. Sí, sí, una audiencia pública, fuimos bastantes personas, solamente hubo una persona que se manifestó a favor, las demás estuvimos más en contra, que éramos más de 100 personas. Sí. Pero sí, sí, es así como vos decís. Y ¿ahí había de distintos barrios donde se van a afectar o solamente de los de Villa Urquiza? Y de todas las zonas afectadas. Claro. Las personas que más convocamos fuimos de Villa Urquiza y de Mataderos. ¿El local, el terreno de Mataderos, cuál es específicamente? Y yo no te sabría decir, la verdad que no estoy en eso específicamente porque no es mi territorio. Ajá, ajá. Yo he participado en alguna audiencia pública el año pasado, cuando también entregaron terrenos públicos a la curia, a la Iglesia Católica de acá de Capital. Ajá. Yo no sé cómo habrá sido la audiencia que han participado ustedes, pero en el caso nuestro estaban distintos legisladores allí en la mesa donde dirigen la audiencia. Y, por ejemplo, en mi caso yo los invité a que también ellos participaran para explicar los motivos por los cuales ellos entregaban las tierras, ¿no? Y por supuesto había dos o tres diputados que iban a votar en contra, pero todos los que iban a votar en favor, ninguno tuvo la valentía de poner en la cara ante más de 100 personas el decir por qué iban a aprobar que sí. En el caso de ustedes, ¿tampoco dieron la cara? No, en cierto punto las razones son evidentes. Yo no sé si les preguntaría justamente porque no creo que las quieran evidenciar más. La idea del gobierno de la ciudad es hacer usufructo de sus terrenos y que en algún punto queden privatizados. El proyecto que hay por lo menos en nuestro territorio es de megatorres, así torres gigantes. Agustín, ¿en esos terrenos hay algún tipo de movimiento en este momento? ¿Funciona algo? ¿Están baldíos? Sí, sí, sí. Bueno, puntualmente yo puedo hablar, el espacio que más puedo hablar es de la Asamblea, que es el que formo parte. Dentro de la Asamblea funciona un bachillerato popular, el bachillerato Berta Cáceres, que es la CIPACHE. Funciona una consejería pre-posaborto. Funcionan una variedad de talleres artísticos y de oficios. Después, a su vez, en los terrenos lindantes hay unas canchitas de fútbol, hay algunas viviendas, hay comercios, cada uno con sus particularidades. Yo de lo que más estoy informado es de la Asamblea, que es un espacio recuperado desde hace 15 años, un espacio que fue recuperado por los vecinos y que siempre se ha usado para uso comunitario. ¿Y el gobierno ha dado algún tipo de explicación sobre si esos lugares podrían seguir funcionando en otro ámbito, en otro espacio, o digamos está descartado que van a dejar de funcionar, o esa es la intención, digamos? Realmente no lo sabemos. Lo más seguro es que no les interese en lo más mínimo que estos espacios funcionen en otro lado. Nuestro objetivo es quedarnos ahí. Después, a la larga, iremos viviendo. En este momento estamos resistiendo a cualquier tipo de desalojo, porque nosotros queremos seguir haciendo nuestro quehacer social ahí, y es un espacio que le hemos puesto el cuerpo durante mucho tiempo y nos ha costado muchísimo construir lo que existe ahora. Claro. Ahora, esos terrenos, yo tengo entendido, por lo menos donde funciona la asamblea, era un viejo bar, restaurante, pizzería, me parece, ¿no? Que también, bueno, en época de la crisis del 2001 cerró y se lo tomaron para, bueno, lo que fueron en ese momento las asambleas, más o menos, ¿no? Ahora, ¿tienen propietario esos terrenos o son el Estado de la ciudad los va a expropiar? Esos terrenos son terrenos ferroviarios, todos. Tanto el de la asamblea como el de las canchitas y la mayoría de los terrenos lindantes. O sea que son nacionales, son terrenos nacionales que le ceden a la ciudad. Sí, la idea es del Estado es esa. Como ahora, viste, la coyuntura hace que se alinee un poco la ciudad con Nación, están como mucho más a la ofensiva. Claro. Sí, como han hecho con otros terrenos, ¿no? Que son arreglan entre la ciudad y Nación para quedarse lo uno y que haga el negocio el otro. Sí, aparte no es solamente en este lugar. Nosotros estamos luchando ahí porque es nuestro territorio, pero en toda la ciudad hay un montón de terrenos que están en la misma situación. Hay un espacio en el que nos nucleamos, los terrenos que están afectados por el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que es nuestra Buenos Aires, también lo pueden buscar. Sí. ¿Ustedes también son parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad? No, bueno, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad forma parte de nuestra Buenos Aires y claro. Es uno de los espacios que está vinculándose con nosotros para hacer esta resistencia. Sí, sí. Y te pregunto, ¿ustedes han tenido debates, charlas, reuniones con legisladores como para saber qué es lo que van a hacer y demás? Desde nuestro espacio tenemos un consenso de no interactuar con legisladores por experiencia, porque la mayoría terminan dándose vuelta, muy pocos son confiables, sí. Así que por lo menos desde nuestro espacio decidimos más concientizar, visibilizar y ir más a los vecinos y la gente que está ocupando esos territorios, que son las personas que tendrían que decidir sobre esos territorios. Ahora, ustedes ahí, en ese predio que se va a privatizar, vamos a decir, porque de última lo que están haciendo es que la legislatura le autorice al Estado de la ciudad a venderlo, Claro. Allí, además, funcionan, además de las actividades de ustedes, vos me decías que ahí hay también otros comercios y demás, y viviendas. Sí. ¿Y la gente que está ahí viviendo, qué va a hacer? ¿Dónde se va a ir? Y probablemente quedará en la calle. O sea, ¿el Estado no le resuelve la situación habitacional? No. ¿Qué son? ¿Viviendas precarias? ¿Gente de...? Y viviendas hay muy pocas. La mayoría es gente que es ex trabajadora de ahí del ferrocarril. Ajá. Y que realmente no sé cómo es la cuestión de contratos, si hay, si no hay. La mayoría de las cuestiones están todas en negro. Claro, claro. Pero nada, realmente no sé en qué va a quedar eso. Lo más probable es que se queden sin vivienda. ¿Y ustedes ven que para el jueves, por lo menos allí en el barrio, y si no sé si estarán interactuando con los otros barrios que están afectados, que el jueves puede llegar a haber alguna movida interesante como para, bueno, por lo menos darlo a publicidad, darlo a conocer? No sé, los medios, salvo, bueno, algunos como los nuestros, que estamos en medios alternativos, si les han dado importancia y han podido llegar a, para plantear esta denuncia, ¿no? Y que se impida. Sí, sí, es nuestra idea. La verdad es que en estas cuestiones no nunca se sabe. Nosotros vamos a dejar toda la energía que podamos en esto. Uh-huh. Y necesitamos que nos apoyen en de las formas que puedan, ya sea difundiendo o viniendo a los momentos así, tanto como en la legislatura como a la misma asamblea, a conocerla y a las cosas que se hacen en la asamblea, como para nada, seguir construyendo y hacernos más grandes lo más que podamos, como para resistirlo. Bueno, nada, esperemos que puedan resolver el tema, que sea también con otras, con los otros barrios que están afectados, a ver si se puede parar. Es medio difícil porque si bien la legislatura, el Cambiemos, no tiene mayoría absoluta, pero tiene aliados que siempre levantan la mano, ¿no? Sí, sí, a la hora de justamente de levantar la mano. Levantan la mano y después se la meten en el bolsillo con algo adentro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, yo comentaba que ayer, por ejemplo, en otro programa que nosotros hacemos aquí, hablamos también con personas de la Fundación Rumbo, donde estaban denunciando también una ley que se había aprobado, que no tiene que ver de apropiarse terrenos, pero sí también con la situación de los propietarios, de los frentistas, donde a partir de este momento son los únicos responsables ante los arreglos, así lo rompa una empresa de contratista y o el mismo Estado. Y el mismo Estado, sí. Y además, sobre los posibles daños que se le puedan dar a terceros por las veredas mal arregladas, ¿no? Porque más de una vez el Estado, como vos decías, arregla vereda y a los 10 días está rota. Otra vez, está floja y sí, demás, ¿no? Sí, aparte del negociado que se viene haciendo es hacerlas con materiales precarios o, materiales que saben que se van a destruir como para hacerlas de nuevo, y en ese en esa reconstrucción hay un lavado de dinero bastante importante. Sí, que además nunca se sabe realmente cuánta plata sale eso, ¿no? Claro, sí, tal cual. Eso es lo peor. Sí. Bueno, Agustín, nada, vamos a difundir esto, esperemos. Sí, por favor, el jueves, este jueves 30 en la legislatura a las 11, horas. Ahí en Perú 160, Perú Hipólito Yrigoyen. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, y después del jueves veremos a ver qué se resuelve y quiénes, qué legisladores y legisladoras estuvieron de un lado y del sí. otro. Sí, igualmente, lo último que digo, por más que es, lo que salga de esta de la sanción de la ley, vamos a seguir resistiendo ahí. Así que bueno, contamos con toda la gente que se quiera solidarizar. Perfecto. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Agustín, que es integrante de la Asamblea de Autoconvocados. Aquí más o menos pude encontrar un poco más de datos, digo, porque está afectado también un área de terrenos que son de aquí del barrio de Mataderos, ¿no? Que también tenemos audiencia justamente en nuestro barrio. En Mataderos es la Escuela Técnica de Vialidad Nacional, donde se va también a entregar estos terrenos, ¿no? Y el otro es un bachillerato para adultos que funciona en Saavedra, en la calle en el barrio de Saavedra. Y en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio norte también, ¿no? Así que bueno, como nos tienen acostumbrados, se siguen entregando para los negocios privados, inmobiliarios y construcción de grandes edificios, zonas que son de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nati, no sé si hoy cómo andás de tu DG. Ay, mirá cómo estoy, DG te dije. ¿Inspirada? Vamos a ver con qué hoy se viene, Nati. era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Quineritas y macritas con gran empatía, siguiendo el mandato de la burguesía, como un bloque votan el acuerdo buitre, y la burocracia no mueve un pite. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Con los gobernadores y con los intendentes corren a endeudarse, deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le pone el moño Macri, protocola la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Grieta, la famosa grieta que era o era kirchnerista o no era. Y lo peor que nos pasa. La grieta real fue en el 2001, cuando un político en la calle lo prendía en fuego. La grieta kirchnerista contra los macristas, eso no es una grieta. Recuperemos la grieta contra los patrones y los partidos patronales que los representan. Pero esta grieta careta, esto no es una grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y Nati, ¿qué, cómo era el tema? ¿Las manos de Filippi? Sí, Las manos de Filippi y La grieta se llama el tema. La grieta, sí, mirá vos. Es bien. Del último disco de Las manos de Filippi. Está bueno. Te cuento, Luis, vamos a hacer un intento, ya lo dijimos al comienzo del programa. Luego de la detención de... Perdón, luego del asesinato. Policía de Seguridad Aeroportuaria, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber si podría comunicarme con alguno de los detenidos, Fausto Yones Walla o Lautaro González. ¿De parte? Yo soy periodista, llamo de Buenos Aires. A ver, dame un segundo, ¿cómo es tu nombre? Rosaura Barreta. ¿Rosaura Barreta? Barleta. ¿Barleta? Sí, con B larga pues, y doble T. Bien, dame un segundo. Bueno, vamos a ver si tenemos posibilidad de comunicarnos con alguno de estos dos dos personas que están detenidas justamente a raíz de lo que fue el otro día, la represión del sábado, donde este chico Nahuel fue asesinado por la espalda, ¿no? De parte de la prefectura. Sí, y del grupo Albatros, que es un grupo más de élite, que en realidad tiene claro cómo tendría que actuar, ¿no? Pero donde también es un poco loco la cosa, porque son grupos de la prefectura que están acostumbrados a actuar más bien en el agua, en la zona ribereña, y los mandan a reprimir en la montaña, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Esperemos a ver qué estarán allí. En teoría ellos no están incomunicados. Claro. A ver, bueno, vamos a seguir esperando. Están en la, están la policía. Bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. En la ciudad, la propia ciudad de Bariloche. Bien, vamos a ver quién viene. Por ahí no los encuentran porque ya los liberaron. ¿No? Bueno, vamos a ver, estamos esperando, igual están demorando bastante para poder averiguar qué es lo que nos pueden... Por ahí alguien está haciendo gestiones para que le permitan comunicarnos con los detenidos. Sí, sí. Vamos a tenerle fe a la señorita que nos atendió. Sí, sí, sí. Mientras sea antes de las 9. Hola. Hola, sí. Sí, le comunico que en realidad los detenidos dicen con quién quieren hablar. Tienen un momento para hablar ellos por teléfono. Sí. Ellos están incomunicados porque seguramente Fausto Jones Wallace, si le menciona que lo llamamos, va a estar dispuesto a hablar. De un medio de comunicación, de una radio de aquí de Buenos Aires. ¿Qué le puede llamar mañana a partir de las 9 de la mañana? ¿No están incomunicados ellos? Porque en ese caso... No, están incomunicados. Y en ese caso se los podrían preguntar. Es que en realidad no los tenemos acá en este lugar. ¿Dónde están ellos detenidos? No le puedo dar más información, señorita. Lo único que le puedo decir es que ellos eligen con quién hablar y nosotros le damos el teléfono para que hable. Por eso nosotros le estamos diciendo, si por favor le puede decir que es un medio de comunicación de Buenos Aires que quiere hablar con ellos. Ellos no saben. Así bueno, ellos... si no, déjeme el número de teléfono. Así y yo ellos... les doy el mensaje. Claro, la cuestión es que, digamos, si ellos... Solamente me tiene que dar el número de teléfono y nosotros se lo pasamos. No, hagamos una cosa en todo caso. Usted coméntele que hay una radio de Buenos Aires, un programa de radio que quiere comunicarse con ellos y nosotros nos volvemos ellos a que le digan si sí o si no y nosotros dentro de 10 minutos los llamamos. Y en realidad me tienen que ustedes directamente pasar el número porque no hablan por este lugar. ¿Dónde están ellos detenidos? Perdón, porque usted me decía en que... En otro sitio. Claro, pero esto sí, digamos, debería ser... Eso es lo único que le puedo decir. Pero físicamente... Pero, perdón, ¿cómo, me diría su nombre? No. A ver, ahí bueno. vamos a organizarnos un poquito. Un segundo, por favor. Vamos a ver si podemos organizarnos, aunque sea si escuchar el nombre de la persona que nos atiende y por lo menos saber de dónde están detenidos Fausto Jones Wallace y Lautaro claro González. También si es en el mismo lugar físico o no. Nos cortaron. ¿Hola? No. Quizás pusieron un mute, ¿eh? Quizás pusieron un mute porque están ahí deliberando si nos dicen o no el nombre de la persona que nos atendió. Digo, mínimamente la información con la que sí deberíamos poder contar es quién es la persona que nos atiende y nos da información. Y por otra parte, dónde están detenidos Fausto Jones Wallace y Lautaro González, porque, bueno, ellos son... dos detenidos y en una democracia corresponde que nosotros podamos acceder a la información sobre el lugar en el que se encuentran detenidos. Parece que han puesto un mute, pero todo indicaría que no cortaron. Es probable que hayan cortado. Sí. No, yo entiendo que deben haber puesto mute para que no podamos escuchar su conversación. Claro. Acalorada que deben estar teniendo. No creo. Vos sos muy muy benévola. Sí, cortar. ¿Volvemos a llamar? Bueno, vamos a tratar de intentar. Volvamos a llamar una vez más, simplemente para que nos digan el nombre y dónde está detenido tanto Fausto Jones Wallace como Lautaro. Sí, y también González. Es muy . A ver si ahora atienden de nuevo. Policía de Seguridad Aeroportuaria, buenas tardes. Buenas noches, señorita. Yo me comuniqué recién, me cortaron el teléfono. Sí, ¿qué tal? No se escucha bien, señora, la escucho muy lejos. ¿Me escucha en este momento? Yo me comuniqué recién hace un ratito, tuvimos una conversación en la cual se escuchaba bien. Sí, dígame. Bien, no, mi consulta es, yo soy periodista, llamo desde Buenos Aires, mi intención era comunicarme tanto con Fausto Jones Walla como con Lautaro González o con alguno de los dos. Uh-huh. La persona que me atendió me informó que ellos no están detenidos ahí, entonces, bueno, lo que sí me gustaría saber es quién da la información, el nombre de la persona que está hablando del otro lado, porque yo tuve que dar el mío, y también saber en qué lugar están detenidos tanto Fausto Jones Walla como Lautaro González, dado que, bueno, en teoría no están incomunicados, pero no nos permiten comunicarnos con ellos. Para saber cualquier tipo de información, se tiene que comunicar directamente con el juzgado federal. Ellos son los encargados de dar toda la información que usted me está pidiendo. Pero los detenidos están... No podemos dar ese tipo de información a nadie. Claro, pero los detenidos están bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente. Entonces, corresponde que ustedes... Pero nosotros no podemos dar esa información porque nosotros no intervenimos en la causa en sí. Tiene que usted llamar al juzgado federal y de ahí ellos le van a dar la información que usted... ¿Eso no es información pública, el paradero de un detenido? ¿Es decir que están desaparecidos? No, señora. A ver, usted acaba de decir que están acá. Es de público conocimiento. Ah, entonces pero están ahí. Usted me está pidiendo la otra información. Yo no se la puedo brindar. Pero usted no me puede comunicar con ellos. Directamente con el juzgado federal. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que nos dé la posibilidad de poder hablar con ellos. Si no están incomunicados, tienen derecho a hablar. Para eso ustedes tendrían que o dejar un teléfono donde ellos, si tienen voluntad, se comunican con ustedes. Está bien, pero entonces, ¿ellos están detenidos ahí? Porque recién la persona que nos atendió, que se negó a darnos su nombre a pesar de haber pedido el mío, nos dijo que ellos no están detenidos en ese lugar. Es que usted está hablando con el aeropuerto. Claro, el aeropuerto. Claro. Ellos no están, están en otro edificio. Y no podemos saber dónde están detenidos, digamos. Es que nosotros no tenemos manera. Por eso le pido yo un teléfono. Cuando nosotros nos vamos al lugar, le decimos a los detenidos si quieren comunicarse con ustedes, si quieren hacer el diálogo, y ellos lo llaman. Perfecto, pero nosotros le estamos haciendo una pregunta previa. Si no están detenidos allí, en la dependencia del aeropuerto, ¿en qué dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria están? Así nosotros nos dirigimos allí. Esto es la crónica de un corte anunciado. Vamos a ver si nos ponen otra vez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, sepa entender que ya la atendieron dos veces. Sí. Y la única información que le pueden dar es en el juzgado federal. Nosotros no podemos dar ninguna información, señora. Remítase al juzgado federal, por favor. Disculpe. ¿Cómo es su nombre y apellido, por favor? Muchas gracias. Ah, qué mal. Hola. Bueno. Bueno, muy bien. Así quedó claro entonces. Todo lo que pudimos. Los detenidos, vamos a decir... Dos datos sobre tanto Fausto Jones Walla como Lautaro González. Ellos son testigos del asesinato de Rafael Nahuel ocurrido el sábado a manos de la prefectura en la zona del lago Mascardi. Están detenidos en este momento, no sabemos dónde, porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria se niega se a darnos información, además de negarse a darnos su nombre. Están golpeados, de hecho, uh-huh. Una de las cosas que se difundió en los comunicados de la comunidad mapuche es que el caso de Lautaro González está orinando sangre producto de los golpes que recibieron a lo largo de estos días detenidos, y ambos están haciendo una huelga de hambre. Repito, de acuerdo a la información que da la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no están en el aeropuerto como era de público conocimiento, sí, sino en otra dependencia. Dependencia que no sabemos cuál es, pero bueno, quedó claro entonces la información. Muy bien, bueno, vamos a una pausita y volvemos. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Sumate al grito y a los foros de Fuera OMC. Del 7 al 13 de diciembre, cuando esa organización, promotora del libre comercio y vocera de las empresas transnacionales, realice su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Fuera OMC. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, actividades callejeras y en la cumbre de los pueblos. Fuera OMC. Construye tus alternativas. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosVA. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas, después de las arduas llamadas y discusiones con los amigos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, donde no supieron decirnos dónde están detenidos estos dos integrantes de la comunidad mapuche que fueron puestos allí, anteayer. Vamos ahora a cambiar de tema. Habíamos hablado de que también hoy hay un conflicto, hay un paro nacional de trabajadores de la televisión, ¿no? Uh-huh. El Sindicato Argentino de Televisión, SATSAID, hoy convocó un paro de 24 horas y creo que ya tenemos una comunicación telefónica para que nos cuenten a ver cómo está desarrollándose este paro, ¿no, Rosaura? Sí, estamos comunicados con Julio Barrios, es prosecretario gremial de SATSAID, de la Comisión Directiva Nacional. Julio, Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, Rosaura, hola, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, y antes que nada, gracias por la visibilización del conflicto. La no, verdad que por favor. Vivo diciendo esto, ¿no? Somos gente de medio y la verdad que nos cuesta poder visibilizar nuestras actitudes, de nuestros reclamos por medio de los medios que son nuestros empleadores y que nos viven censurando, ¿no? Sí. Julio, si querés contarnos cómo se desarrolló la jornada de la medida de fuerza de hoy y puntualmente qué es lo que están reclamando. Sí, te cuento. Nosotros venimos con un salario vencido. Disculpa, me cuesta mucho hablar porque la verdad es que hoy fue un día bastante movido. Uh-huh. Nosotros venimos reclamando salario. Esta es la segunda instancia donde nosotros hacemos un paro con movilización. En el día de hoy nosotros movilizamos hacia el Ministerio de Trabajo y hacia la Secretaría de Medios, que son los dos principales impedimentos para poder cerrar un salario. Hoy, como lo dijo el secretario general, nosotros estamos en una situación extorsiva por parte del gobierno. Uh-huh. Nosotros teníamos hasta el año pasado paritarias libres y hoy empezó a aparecer un nuevo actor en las paritarias, como lo que es de público conocimiento. Empiezan a intervenir y empiezan a dejarnos en una posición de querer negociar salario a cambio de condiciones. Y nosotros tenemos una historia. Y tenemos, como digo siempre, los papiros dicen que nosotros somos un sindicato donde hemos militado en la MTA, donde en la CGT hoy estamos corridos del triunvirato y estamos más próximos a lo que es la corriente federal, junto con Sergio Palazzo, quien hoy estuvo, y los compañeros de Tirores, Correa, que hoy estuvieron en la movilización y acompañaron en la movilización. Uh-huh. Yo bien les contaba, no, me extendí un poquito, les contaba que nosotros estamos vencidos desde octubre con el salario del año pasado. Uh-huh. Nosotros este año tenemos que haber cerrado un salario y la gente de los canales abiertos de aire y de productoras están sin salario. Nosotros tenemos dos grandes convenios. Los de convenio, el convenio cerrado, que es lo que nuclea a los compañeros de la televisión circuito cerrado, que es Cablevisión, DirecTV, Telecentro, y después los canales de abiertos y productoras que nuclean las dos cámaras, que es Asociación de Teledifusoras Abiertas y CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes. Nosotros con la primera, que es ATVC, ya tenemos cerrado el salario en junio, que es de junio a junio, en un porcentaje de aproximadamente el 23%, con un viático que lleva a que sea 24-25% en algunos casos, depende de la escala. En el caso del circuito cerrado es de octubre a octubre. Nosotros estamos entrando en diciembre y no tenemos salario porque la posición de hoy día de las cámaras es una posición sumisa ante un gobierno en el cual está queriendo extorsionarnos. Están en una posición donde ellos pusieron, y es más, lo han manifestado en las actas, linda con la ilegalidad. Cuando vos acordás en el ministerio salario, estás hablando de salario. Ahora, si quieren hablar de condiciones, nosotros no vamos a tocar las condiciones, porque no estamos dispuestos a modificar las condiciones, porque de hecho nuestro convenio es un convenio que si bien se firmó en el 75, te imaginarás que todas las funciones modernas las tenemos firmadas. Claro. Lo que pasa es que ellos quieren llevar a la modificación del convenio para ir a la modificación de jornadas horarias, de beneficios que no hemos claudicado en los 90. Uh-huh. Entonces hoy te están dando de elegir salario o convenio. Entonces nosotros cuando entendemos que la posición es salario-convenio y nosotros resignaríamos salario por convenio, primero perdés salario, después convenio y después posteriormente perdés el trabajo, ¿no? Claro, yo tengo una pregunta más que nada para nuestra audiencia en cuanto a el sindicato, ¿a qué tipo de trabajadores aglutina? O sea, además de lo que uno puede saber, que es el camarógrafo, el sonidista, ¿qué otras actividades dentro de lo que sería un canal de televisión agrupan ustedes como sindicato? Nosotros somos el sindicato más grande en la actividad televisiva. En la actividad televisiva vos tenés varios sindicatos. Tenés los sindicatos de prensa, tenés los sindicatos de locutores que los aglutinan ustedes, tenés Andatrak, que son los operadores de radio, tenés, sí, tenés varios sindicatos. Así es. Tenés el sindicato de extras, tenés actores. Uh-huh. Nosotros, el sindicato nuestro aglutina todo lo que son los trabajadores administrativos, todos los que están detrás de cámara, los sonidistas, microfonistas, operadores de video. Nosotros somos el sindicato más grande en la actividad televisiva. Maquilladores, vestuaristas, también entran escenografistas. Exacto, escenografía, montadores. Ajá. O sea, nosotros hacemos entre el 80 y el 90% de la actividad de televisión. Claro. Lo que sale al aire, después lo que uno ve frente a cámara, es entre el 10 y el 20%. Claro, nosotros aglutinamos. Y así todo, hoy día hay muchos trabajadores que son, por ejemplo, los productores son trabajadores que están aglutinados por nuestro sindicato. Julio, sí. Sí, no, pregunto, porque en algunos casos, en algunos canales de televisión, por ejemplo, han salido a cámara fija o por ahí sin maquillaje, pero quizás las figuras de los programas de televisión, digamos, salieron al aire. ¿Eso quiere decir que no adhirieron al paro o no forman parte del gremio? No, eso lo que es, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, es que ustedes tengan a los compañeros que operadores de radio que en este momento, claro, se adhiriesen al paro y viene el gerente de la radio y va a hacer el trabajo. Claro. Nosotros son personal, lo que llamamos fuera de convenio, son personal jerárquico. Claro. Eso se puede sostener una vez. Ustedes se imaginan de que nosotros por ahora hicimos dos paros de 24 horas. No, además con la iluminación precaria, sin maquillaje y demás, por supuesto que se nota, digamos, claramente la medida de fuerza. Es que yo le voy a contar una cosa que poco se sabe dentro de la actividad nuestra, porque lo que primero uno piensa, dice, bueno, hay paro en televisión. Y la mayoría, el común denominador, lo que piensa es que el paro es que no salga Tinelli, es un agravante, ¿no? Sí. Pero el problema más grande no es ese. La irresponsabilidad de este gobierno en este momento está llevando a que muchas empresas, las voy a nombrar, como Turner, ESPN, Discovery, HBO, empresas que tienen 800, 500, 700 trabajadores y en los últimos 15 años se han instalado en la Argentina y han hecho su cabeza de playa en Argentina para toda Latinoamérica, hoy está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque lo que está haciendo el gobierno al no cerrar los salarios está justamente llevándonos al borde del precipicio. Nosotros esto lo hemos manifestado. De hecho, hay Fox, Turner, Disney, tienen obligaciones internacionales, no tienen obligaciones de acá solo. Claro. Entonces, cuando hablan y vienen y nos dicen de que lo que ellos quieren es más inversiones, lo único que están haciendo es destruyendo las pepas que hay. Uh-huh. Porque no es que los trabajadores, porque además hay una falacia, que es que los empleados de televisión somos caros. No es que somos caros. Es más, de hecho, Argentina se vinieron a instalar todas estas empresas, porque la productividad de Argentina es una de las productividades en nuestra actividad de las más grandes del mundo. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, porque se imaginan ustedes que durante los últimos 10 años de que ellos dicen la década infame, no se hubieran instalado estas empresas. Entonces, la productividad en Argentina, para decir una idea, acá en Argentina es una de las pocas partes del mundo donde se saca un capítulo diario. ¿Qué significa esto? Que vos, un capítulo de una tira o de una novela, lo sacás en un día. En Estados Unidos, un capítulo es semanal. En una semana los trabajadores sacan un capítulo. Estamos hablando de condiciones técnicas, ¿no? Vos ponés un camarógrafo en Argentina, lo mismo con camarógrafo en Estados Unidos. Lo que puede variar es quizás el argumento, el contexto del libreto, ¿no? Claro. Bueno, lo último, ustedes también, por supuesto, abarcan a canales de otras provincias, ¿verdad?, de nuestro país. Y ahí como es más difícil ahí el llevar adelante, teniendo en cuenta que por ahí hay un solo canal en una ciudad o en una provincia. Sí, es muy complejo. Claro. Es muy complejo. Ustedes imagínense que nosotros somos un sindicato a nivel nacional. Claro. Nosotros abarcamos desde Ushuaia hasta La Quiaca. Tenemos canales, hay canales municipales, hay canales estatales, hay canales provinciales, hay canales privados. Claro. Chicos, grandes, medianos, y esos mismos canales hoy han demostrado tener también un poder de choque bastante importante. Han parado en todo el país. La verdad que el paro fue del 100%. Nosotros no hemos tenido actividad prácticamente. Es lo que yo les decía. Ustedes, un paro de 24 horas se puede sostener, pero nosotros venimos con una situación de conflictividad ya hace rato y buscando distintas metodologías de paro. Nosotros somos un sindicato dialoguista. Nosotros, es más, de hecho, en más de una oportunidad, lo dijo algún conductor, es la primera vez que ven que hay un paro de estas magnitudes cuando en 10, 15 años vos nunca viste esta situación. ¿Qué cambió? Y cambió la extorsión, el hecho de que si queremos el 20%, tenemos que empezar a hablar sobre productividad y tenemos que trabajar, en vez de 36 horas semanales, las horas que ellos deseen con bolsa de horas. Y esa va a ser la condición. Yo durante 10 años del menemato estuve sin condición salarial. No tendré salario. Pero eso sí, van a tener problemas adentro, porque la gente está muy enojada. Y el éxito de casi más de 4.000, 5.000 personas, impresionante, la movilización que tuvimos hoy en Alem, frente a la puerta del Ministerio de Trabajo, fue impresionante. Y fueron los trabajadores que salieron de su trabajo y se movilizaron hasta el Ministerio. Julio Barrios, muchas gracias por esta comunicación y esperamos que el conflicto pueda resolverse. Si no, vamos a seguir informando sobre las medidas de fuerza. Perfecto, así que nos espera un diciembre complicado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Él es prosecretario gremial del SATSAID de la Comisión Directiva a nivel nacional, contando el conflicto de los trabajadores de la tele. Bueno, y ya que terminamos con esto, que nos queda pocos minutos, comentar justamente de otro gremio que lo mencionó el compañero, que es el gremio de los trabajadores de prensa. El sábado pasado, esto es algo positivo desde también la parte conflictiva que vienen teniendo los trabajadores de prensa en todos los medios, en diarios, en radios, revistas, ¿no? Que se hizo la asamblea extraordinaria en la cual un sindicato nuevo como el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, llamó a una asamblea con más de 150 trabajadoras y trabajadores para modificar sus estatutos, adecuarlos a un mecanismo mucho más democrático, dado que cuando se formó este sindicato, por una cuestión formal también, hay que presentar un estatuto que no es para nada democrático. Después de una serie de reuniones y charlas, se realizó esta asamblea para que se modificaran los estatutos. En el caso nuestro, la verdad que es un avance muy grande, porque los medios alternativos, los medios autogestionados, los medios comunitarios y populares, este cambio hizo que ahora nosotros, trabajadores de la comunicación, periodistas de radios y de medios, periódicos y televisiones comunitarias, podamos ser afiliados y tengamos nuestro sindicato. O sea que es una un avance muy importante porque somos muchos que podemos aportar. Uh-huh. Y además porque es lo que, por ejemplo, yo en la asamblea planteé y comenté, que lo que dice el mismo compañero este del sindicato de televisión, si no fuera por los medios alternativos y comunitarios no tendrían voz, justamente porque sus patrones, que son los que tienen que difundir, les impiden difundir los conflictos, uh-huh. ¿no? Sí. Porque es como que permitieran sacar a la luz lo que ellos mismos hacen en contra. Uh-huh. Entonces, si no fuera por nosotros, y eso es un reconocimiento también de nuestra tarea de información y de comunicar, que no se lo dan sus propios medios hegemónicos donde trabajan. Así que, y otras que se han modificado también, se aceptó la incorporación de trabajadoras y trabajadores jubilados también al sindicato, al gremio, y también se resolvió el mecanismo de cómo conformar la comisión directiva en cuanto a mayorías y minorías, que bueno, es para comentarlo. Bueno, ya nos estamos yendo. Dos cosas: mañana a las 2 de la tarde en Comodoro Py se va a dar la sentencia por las causas de la ESMA, y también en La Plata se va a dar la sentencia por la causa de los involucrados y acusados por los crímenes de la CNU en la época del gobierno de Juan Perón y de Isabel Perón, 74 y 75. Así que vamos a estar allí transmitiendo mañana. Muy bien. ¿Listo? Nos retiramos. Chau, gracias Nati, Julio, Pardo en las 6:90. Gracias Rosaura, hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene.